Solo vinieron unos pocos. Buenos días. Buenos días. Bueno, a mí me hace sentir bien escuchar que hay alguien ahí también. Estoy hablando solo aquí. Es fácil venir, sentarse ahí a escuchar, ¿sabes? Cuando estás aquí, la cosa cambia, ¿eh? Podrías probar de vez en cuando para que veas que la cosa cambia. La iglesia está bastante llena hoy, así que también es una alegría. La verdad es que hacía tiempo que no la veía tan llena. La última vez que estuve aquí, el reloj que había ahí era pequeñito. Y creo que me alargué un poco, y no sé si han cambiado el reloj por mí, porque me tocaba predicar hoy y han puesto uno grande, o sea que lo veo ahí, bastante grande, ¿no? Muy bien. Bueno, no pasa nada, era una broma, ¿no? Estamos viendo el Evangelio de Juan. Como ya he dicho en alguna ocasión, el Evangelio solo es uno, ¿no? El Evangelio, las buenas noticias, las noticias de lo que ocurrieron allí durante la vida de Jesús, solo es una. Jesús solo tuvo una vida. Lo que ocurre es que la riqueza viene que, pues, hubieron diferentes personas, Mateo, Marcos, Lucas, que son los otros, que vieron eso que ocurrió, esa vida que ocurrió, y cada uno de ellos, pues, resalta un aspecto diferente. Y eso al final lo que hace es enriquecer, ¿no?, lo que es la buena noticia del Evangelio. La diferencia del Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan es, cuando hablamos del Evangelio, hablamos de las buenas noticias, o también podemos llamarlo una biografía, por decirlo así, de la vida de Jesús según Juan, según el apóstol Juan. Y cuando decimos apóstol, hablamos de uno de los primeros líderes de la iglesia, ¿vale? En el comienzo. Él tiene una perspectiva diferente acerca de Jesús. El mensaje que trae no es muy diferente al otro, solo que el enfoque es diferente. Se enfoca más en quién es Jesús, ¿no? Y presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Y como presenta a Jesús como el Hijo de Dios, entonces él se centra en dar evidencias acerca de que Jesús es Dios y de lo que vino Jesús a hacer por nosotros, el motivo de acercarse a nosotros, de lo que venía a darnos a nosotros y la repercusión eterna que tiene. Eso es la maravilla del Evangelio de Juan. Todo es maravilloso, los demás también, toda la Biblia también, porque al final se complementa una cosa con otra. Una cosa que tiene el Evangelio de Juan, que no tienen los demás, es que en el Evangelio de Juan, que yo veremos el primero, hay 7 afirmaciones de Jesús sobre sí mismo, sobre su deidad y sobre otra parte de sí mismo, ¿no? Es Jesús mismo, ya no solamente es Juan, Juan lo registró, pero registró las palabras de Jesús. Jesús mismo afirma ser, hoy vamos a ver, el pan de vida, ¿vale? No voy a decir cuáles son los otros 6 que restan, tendrás que venir los próximos domingos o leerlo en tu casa si quieres, ¿vale? Pero hoy vamos a ver a Jesús como el pan de vida. Y es curioso que lo dice, o por lo menos lo trae a la escena, justo después de la alimentación de los 5.000. El domingo pasado, Julio nos comentaba cómo Jesús alimentó a 5.000 personas, con apenas unos panecillos y unos peces, ¿no? Interesante también que trajeron todo lo que tenían, y Jesús hizo con eso aquel milagro, ¿no? Aquella demostración de que Él era Dios, ¿vale? Los milagros no son una especie de espectáculo, porque alguien puede pensar, bueno, estaban allí un poco, aquello es como un poco una feria. No, los milagros no eran un espectáculo. Los milagros de Jesús eran señales que Él lanzaba acerca de quién era Él. Él era Dios. Hacía cosas que solo Dios podía hacer. Y eso lo cambiaba todo. Sin embargo, aún así, allí había gente que viendo era incapaz de entenderlo, ¿vale? Y eso es lo que vamos a desarrollar hoy. Cuando alimentó a 5.000 hombres, pero entre todos, pues podría haber tranquilamente unas 10.000 personas allí. Ellos estaban felices, contentos. Me imagino cómo serían las conversaciones por la noche en la casa cuando llegaron. ¡Fua! ¡Madre mía, María! Miren lo que nos ha ocurrido hoy. Hemos encontrado a este hombre que nos ha dado de comer gratis. Mañana voy y presento mi renuncia en el trabajo. No pido ni el finiquito, me voy. Vamos a ver si lo pillamos y como estemos con este toda la vida, madre mía, asunto resuelto, podrían pensar algunos, ¿no? Otros fueron más lejos y pensaron, los más iluminados pensaron, y está aquí en el versículo 15, dice, pero 6:15, y pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte. Algunos pensaron, wow, hemos encontrado a Jesús, pero no a Jesús como el Mesías, sino al que ellos tenían en mente, el que viene a arreglarnos el asunto. Lo mejor, nos juntamos entre todos, presionamos, lo ponemos como rey y al menos por la carga moral que va a tener, pues no le va a quedar otra que vamos a vivir aquí una vida de mucho cuidado, ¿no? Eso es lo que pensaban. Qué triste que esa era la perspectiva que tenían. Eran incapaces de comprender quién era aquel que estaba delante, ¿no? Buscaban a Jesús también por lo que Jesús podía ofrecerles, no por quién era. Y eso, mira, hay mucha gente así hoy en día en nuestra sociedad, y tal vez nosotros en algún momento hayamos pasado también por ahí. Buscamos a Jesús por lo que Él puede ofrecernos, no por lo que Él es. Hablas con gente, bueno, pues si Jesús me da esto, me da lo otro, pues entonces ya veremos si le sigo. Eso es una perspectiva desviada de quién es Jesús y lo que venía a hacer por nosotros, ¿no? Y como he dicho otras veces, si quitamos a Jesús del Evangelio, del centro del Evangelio, no nos queda nada. Una historia más. Es Jesús el que hace la diferencia, ¿no? Capítulo 6 de Juan, el versículo 22 al 71. Vamos a ver hoy, porque nadie se asuste, ¿vale? Son 50 y pico versículos. Los he leído unas cuantas veces, pero que nadie se asuste, ¿vale? El reloj está ahí. Cuando llegue la hora se va a encender en rojo y ya me dirá, bájate, ¿no? Así que, una broma. Dice el versículo 22. Leemos del 22 al 27 y dice... El día siguiente, y está hablando al día siguiente después de la alimentación de los 5.000, dice, la gente estaba al otro lado del mar, vio que Jesús El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Y como recordamos en la lectura anterior, Jesús llegó al otro lado sin barca, ¿recordáis? Una evidencia más de quién era Jesús, pues sobre las aguas, ¿no? No era un show, él quería afirmar en esta ocasión la fe de sus discípulos, que eran los que se iban a quedar cuando él marchara, ¿no? Tenía que también hacer señales, no solamente para los que no le conocían como el Salvador, sino también para aquellos que se quedaban, sus discípulos, para reafirmar su fe, y es una obra completa la que hacían, ¿no? Entonces dice, pero otras barcas habían arribado a Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, se desesperaron, ¿sabes? Dice que entraron en barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Cómo serían las conversaciones en la barca, no? Imagínate, lo encontraremos, no lo encontraremos, madre mía, cuando lo encontremos, la que se va a liar, ¿no? Con una perspectiva distorsionada de lo que Jesús quería hacer por ellos. Dice, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cómo llegaste acá? Y respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, me buscáis no porque habéis visto las señales, ¿vale? Esto eran los milagros, las señales que apuntaban hacia quién era Jesús, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y Jesús, que es Dios, que conocía las intenciones de ellos, sabía que estaban buscando a Jesús no por quién era Jesús. No habían reconocido aquella señal de la deidad de Jesús. Estaban buscándole porque nos llenó la tripa, fenomenal. Imagínate, nos vamos a hacer unos bocatas aquí, tremendo, vamos a buscarle, vamos a seguirle. Esa era la motivación, igual que en mucha gente hoy en día. Y quizás, como decía antes, en alguno de nosotros en algún momento, o quizás también hoy en día, en alguno de los que estén sentados aquí, la pregunta sería, ¿qué es lo que te mueve a seguir a Jesús? ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Una especie de genio que está escondido en la lámpara de Aladino, a quien oras cuando la cosa se te pone castaño oscuro? ¿O es Dios acercándose a nosotros para traernos la vida eterna? Él dice que Él es el pan de vida, Él es la satisfacción completa. Dice el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Aquí no les está diciendo, ¿sabes? Cuando dice trabajar, lo que no está diciendo es que ellos tienen que hacer obras para ganarse la salvación. Lo que está diciendo este versículo es que de la misma manera que ellos trabajan para vivir en el día a día, que esa misma intensidad, ese mismo interés, esa misma importancia se le dé en buscar realmente a aquel que puede satisfacer sus vidas. Pero no solamente eso, sino satisfacer de una manera eterna. Esa es la diferencia entre Jesús y todos los demás. Cuando Jesús llega a la vida de una persona, te satisface eternamente, te llena eternamente. Es la provisión eterna de Dios. Y eso lo cambia todo. ¿Cuántas cosas no buscamos en nuestro día a día en este mundo y nos satisfacen momentáneamente, pero luego se acaba? Y seguimos buscando, y luego se acaba, y seguimos buscando, y luego se vuelve a acabar. Jesús marca la diferencia porque Él es una provisión permanente, eterna, una satisfacción eterna. Y esto es lo que aquella gente no veía. Y aquí, porque Él se daba cuenta de aquello que estaba ocurriendo, es que ahora desarrolla quién es, de dónde viene y qué es lo que provee. ¿Vale? Dice el versículo 28, del 28 al 40. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica estas obras? Y cuando ellos dicen qué podemos hacer, refiriéndose a estas obras, estaban refiriéndose en una mentalidad carnal a, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para ganarnos esto de alguna manera? ¿No? La mentalidad que muchos teníamos o que en algún momento hemos tenido y que muchos tienen. Sí, yo tengo que hacer algo, ¿no? Yo también tengo que aportar algo para ganarme el favor de Dios, la salvación, de alguna manera. No viene así, sin más, del cielo, ¿no? Entonces, Jesús les dice, esta es la obra de Dios, ¿vale? ¿Quieres hacer una obra? Esta es la obra. Y mira lo que dice, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis a Jesús. Que pongáis vuestra fe en Jesús, que pongáis vuestra confianza en Jesús, que pongáis vuestra expectativa en Jesús, en una persona, no en las circunstancias, no en las obras, en una persona, en aquel que realmente puede hacer las cosas de una manera eterna, puede ser la provisión eterna. Lo ha sido para mí es la provisión eterna y lo es para todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Y nacer de nuevo implica una renovación espiritual después de haberse acercado al Señor con una fe genuina. Se trata de eso. Dice, les dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná del cielo, el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Mira que ellos no eran ignorantes acerca de lo que había ocurrido anteriormente. Era gente que iba semanalmente a la sinagoga y en la sinagoga ahí se abrían los rollos del Antiguo Testamento, que es lo que tenía, y ahí se repasaba una y otra vez. No eran como nosotros que traemos la Biblia los domingos a la semana, los domingos a la iglesia y posiblemente el resto de la semana está guardada en el cajón. Por eso a lo mejor nos cuesta de alguna manera entender un poco por qué ellos tenían tan presente esto. Ellos, de una manera religiosa, pues bueno, era lo que marcaba el judaísmo, iban allí se abrían los rollos, y allí conocían la historia, y ellos conocían lo del maná. Y por eso le dicen, bueno, nuestros padres comieron el maná del cielo. En esta declaración que ellos hicieron, estaban diciéndole a Jesús mismo, el que nos dio el maná fue Moisés. Ellos pensaban que era obra de Moisés aquella provisión. Y Jesús dice, no, no fue Moisés. Fue mi Padre el que estaba en el cielo, el que fue la provisión, pero no una provisión definitiva, sino en aquel momento para que no murieran de hambre. Y luego es cuando Él viene y hace la comparación más tarde y Él dice, yo soy el pan que viene del cielo, la provisión eterna, la provisión para siempre, el que es capaz de saciar eternamente. Y hay una diferencia entre estos dos panes, ¿no? Dice el versículo 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, y aquí viene el primer gran yo soy de esta serie de siete que hay en el Evangelio de Juan. ¿Vale? Este es el primero, la primera declaración de Jesús acerca de quién era Él. Le dice, yo soy el pan de vida. Mira, nosotros podemos decir, leer hoy en día yo soy, y uno puede pensar, bueno, pues yo soy, ¿no? Estoy haciendo referencia a mí. Pero para los judíos, el nombre de yo soy era tan importante que no lo nombraban, ¿sabes? Y Jesús estaba diciendo aquí, yo soy el pan de vida. Él estaba identificándose con la Deidad de Dios. Bueno, los judíos se pusieron como gato panza arriba, estaban mosqueados, ¿eh? Querían pillarlo y querían sacudirle de verdad. ¿Te estás identificando con Dios? ¿Es eso lo que me estás diciendo? Y era eso lo que estaba confirmando Juan. Sí, yo soy Dios hecho hombre, que he venido con un propósito, ser tu provisión eterna, ser la provisión eterna de todo aquel que se acerca a mí por fe, confiando en mí, creyendo en mí de verdad. Y ahí, cuando declara eso, lo que hace es de un golpe y plumazo, borra todas las maneras o formas diferentes de poder acercarse a Dios de parte del ser humano. No hay ninguna. Lo bueno de esto es que no solo era la provisión para allí hace 2000 años atrás, es la provisión para nosotros hoy. Es el alimento del alma y un alimento eterno. Jesús para nosotros, para todo aquel que se acerca a Él por fe. Sigue diciendo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Recordáis qué fue lo que le dijo a la mujer samaritana en el agua? Dijo: si bebes de esta agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Y aquí ahora le dice: si comes de este pan, no tendrás hambre jamás. Yo soy el que sacia eternamente, desde lo más profundo, espiritualmente, eternamente. Él lo sostiene todo. Y ahora mira lo que dice: mas os he dicho esto, que aunque me habéis visto... no creéis. Ellos estaban viendo quién era, y esto es importante, este detalle aquí, ellos estaban viendo todo lo que él estaba diciendo, oyendo todo lo que estaba diciendo, ellos habían visto los milagros de Jesús, pero eran incapaces de entender, de comprender por sí mismos qué era lo que estaba ocurriendo allí. Y entonces dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y este versículo es hermoso, porque vemos un sometimiento de Dios el Hijo a Dios el Padre, en cumplir su voluntad. Dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y aquí se desarrolla un tema importante. Hay un trabajo entre Dios el Padre, Dios el Hijo y la respuesta humana. Está ahí. No vamos a entrar en esos detalles ahora. Pero uno puede ver que cuando Dios comienza a trabajar en la persona busca a Jesús. Hay una responsabilidad humana, pero también hay una responsabilidad divina ahí detrás. Pero quiero resaltar que la salvación se sostiene en Cristo Jesús. Él es la provisión eterna y Él es el que sostiene la vida eterna, la salvación eterna de nuestras vidas. Es lo que dice aquí. Esto me da seguridad a que yo no voy a perder la salvación. ¿Sabes que yo soy pecador? Te iba a decir pregúntale a mi mujer, pero ya es que estoy cansado de decirlo. Pero puedes preguntar a mi mujer, pregúntale a mi vecino. Intento llevarme bien con ellos, pero me llevo bien, pero ellos seguramente ven cosas que yo no veo. ¿Sabes que yo soy pecador hasta el punto en el que fallo todos los días contra Dios? Fallo todos los días contra Dios. Porque cuando yo peco, no solamente son las acciones que hago contra los demás, el pecado es mi acción contra Dios también. Peco contra Él. ¿Sabes que si la salvación dependiera de lo que yo pueda hacer por mí mismo, jamás podría llegar al cielo, jamás? Imagínate que en el último instante de mi vida voy la pifio. Uf. ¿Y ahora? ¿Qué ocurre? No depende de mí. La salvación se sostiene en Cristo Jesús. Él es el que la sostiene, la provisión eterna. Él es provisión eterna, incluso allí en la salvación. Esto lo cambia todo. Aquella gente estaba acostumbrada a los sacrificios, a los rituales del templo. Y ahora viene Jesús a traer algo nuevo. Pero es la realidad, y esa es la bendición de la que todos disfrutamos, de la que ellos podían disfrutar, o lo que le estaba ofreciendo allí en aquel momento, pero de la que todos disfrutamos, que la salvación no depende de nosotros, no depende de lo que tú puedas hacer, de lo que tú puedas alcanzar, de cómo tú puedas alegrar el corazón de Dios, como se suele decir por ahí, no depende de eso. La salvación descansa en una persona, en Jesucristo el Señor, y eso lo cambia todo. Mi vida la cambia, mi perspectiva la cambia. Todo. Es el versículo 41. Murmuraban entonces los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice este, que descendió del cielo? ¿No? Estaban ahí, pero si este es el chiquillo que ha crecido aquí, aquí al lado del pueblo, que lo hemos visto crecer aquí toda la vida, pues, ¿cómo se le ocurre a este hombre decir semejante barbaridad? Porque ellos entendían que él estaba haciéndose semejante a Dios, ¿sabes? Estaban mosqueados de verdad. Estaban ahí, ¿cómo es posible que se atreva a decir una cosa como esta? ¿Sabes qué? Ningún líder de ninguna religión a lo largo de la historia ha hecho estas afirmaciones, solo Jesús. Porque solo Jesús es Dios. Nadie se ha atrevido a hacer una formación así, una afirmación así. ¿Por qué? Porque solo Jesús es Dios. Dice, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis en vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Este versículo que está aquí, el versículo 45, es una frase cogida de Jeremías 31:34, cuando está hablando allí del nuevo pacto. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo allí es, yo soy el cumplimiento del nuevo pacto. Ha llegado, estoy aquí. ¿Recordáis características del nuevo pacto? Una de ellas era que Dios iba a perdonar los pecados. Y Jesús se presenta ahora como la provisión eterna que viene de Dios a cumplir ese nuevo pacto. En él los pecados serían perdonados. Es interesante la conexión que hace Jesús entre el Antiguo Testamento y él. El nuevo pacto que nosotros celebramos cada domingo, que recordamos la muerte y resurrección de Cristo. Y ahora lo que describe aquí, dice, no que alguno, perdón, el 47, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Y lo que hace es nuevamente volver a reafirmar quién es. Y pone la condición. Ahora, él lo que ha dicho es, mira, yo he dado evidencias de que soy Dios. Vosotros me buscáis a mí, no por esas evidencias, sino porque estáis interesados en otra cosa diferente. Yo estoy diciendo que yo soy el verdadero pan que viene del cielo, aquel que verdaderamente puede traer una provisión eterna, aquel que viene a cumplir las escrituras de los profetas. Soy yo. El tiempo ha llegado, es ahora. Y da la clave. Dice, el que cree en mí tiene vida eterna, porque yo soy el pan de vida. Yo soy el único capaz de satisfacer eternamente. Yo soy la provisión eterna de Dios para la vida. El pan, cuando ellos comían el pan, como se suele decir, barriguitas altas, corazón contento, ¿no? Pues estaban felices, estaban saciados, pero ese pan se iba. Y necesitaban otra vez pan. Y se iba y necesitaban otra vez pan. Y lo que Jesús estaba ofreciendo aquí es interesante porque usa una figura que representa una necesidad diaria, representaba una necesidad diaria en ellos también, estar constantemente alimentándose. Y Jesús dice, yo soy la provisión para siempre, la provisión eterna. No tendrás que estar comiendo cada día, te doy una seguridad eterna. Es impresionante lo que hace Jesús aquí. Dice, el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de este mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos este a comer su carne? Y ahora estos versículos que vienen aquí son interesantes porque la Iglesia Católica los usa para hablar de la transustanciación. Cuando ellos hacen la misa y ahí levantan la hostia, ¿no?, el disco y el vino, ellos usan, parte de los versículos que usan son esto para decir que eso que están representando allí es algo bíblico, pero la misma explicación viene en el texto, ¿vale? Entonces, esto es importante. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis, la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Interesante, ¿no? Él primero está diciendo que él es el pan, y el pan era algo que se comía, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño, estaba en casa de mi abuela y pasaba el panadero, tocaba la pita, él pasaba con un furgón, el claxon, la bocina, yo decimos la pita en Canarias, ¿no? Y traía pan calentito, íbamos a la puerta a esperar. Y no, yo solo no, había más vecinos esperando porque el pan era calentito, es algo bueno, ¿no? Jesús se identifica aquí con el pan. Él sabe que el pan nutre y lo que está diciendo es que de la misma manera que uno se nutre cuando come el pan, uno necesita también nutrirse de este pan que viene del cielo. Pero no está hablando de su cuerpo físico y de su carne física. Ellos lo entendían así. No hay una base bíblica para la transustanciación de los amigos, pero no hermanos católicos. No hay una base bíblica. Lo que estaba diciendo aquí es otra cosa. Lo dice en el versículo más abajo, dice el versículo 60. Muy bien, gracias. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Entonces, él estaba diciendo, ¿os ofende que os diga que tenéis que comer mi carne y mi cuerpo? Uf, pues entonces, si subo a donde estaba primero, una vez más estaba reafirmando su deidad. ¿De dónde vine? ¿A dónde voy? ¿No? Él era Dios y volvía allí. Si a ellos les ponía ya los pelos de punta a pensar que está diciendo que tenemos que comerle, madre mía, pues ahora para un judío decirle que él era Dios porque iba a volver allí, esto era todavía algo más contundente. Dice, el Espíritu, y esta es la clave, ¿de acuerdo? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Esta es la realidad. Y lo que él estaba diciendo allí es que de la misma manera que el pan provee, pues, para una manera física ese alimento que necesitamos, él es el alimento espiritual que nosotros necesitamos, que todo ser humano necesita. Y un alimento que perdura en el tiempo, que no se acaba. El pan lo tienes que comer cada día porque tienes hambre. Lo que él ofrece es una satisfacción permanente, eterna, hasta la eternidad. Es lo que estaba diciendo allí. Las personas necesitan acercarse a Jesús confiando en que Él es la provisión de Dios, una provisión eterna, una provisión duradera, una provisión que nos va a llevar a la vida eterna. Es lo que estaba diciendo allí, con yo soy el pan de vida. Es interesante porque eso no era solamente para los judíos allí, ¿sabes? Que eso es para todos nosotros. Llega para nosotros también hoy. Jesús, la satisfacción eterna, permanente. El alimento eterno. En él encontramos, solo en él encontramos esa satisfacción, esa llenura espiritual. Termino. Sí, pero hay algunos de vosotros que no creen. Fíjate que se repite al menos tres veces creer. Creer. Él dice, yo soy el pan de vida, yo he venido del cielo, he venido a dar vida eterna. Ahora, ¿cómo puedes hacer tuyo ese pan que ha venido? Creer, confiar, poner tu fe en Jesús. Porque no hay otra provisión fuera de Él que pueda provisionarnos eternamente. No hay otra provisión fuera de Él que Dios haya enviado. Él viene del cielo para llevarnos al cielo, a todo aquel que pone su fe en Él. Esa es la premisa. Ahora, confiar, ¿sabes? Cuando alguien te dice, tienes que confiar, poner la fe en Él es algo más que simplemente creer que, sí, bueno, Dios existe, ¿vale? Confiar, poner tu fe, descansar es venir y tirarte en sus brazos, descansar en que solo tú puedes realmente hacer algo por mí. Es dejar atrás, es desprenderte de todo lo que traes, es saber y estar concienciados de que no hay nada que puedas hacer para llegar a disfrutar de lo que Él te da. Es impresionante, para mí por lo menos, pensar en quién es Jesús y cómo Jesús puede satisfacer mi vida. Y puedo preguntar, o podría preguntar, de todos los que están aquí, si no tuvieras a Jesús en tu corazón, ¿estarías realmente satisfecho con tu vida, con lo que hay en tu vida? ¿Hay algo en tu vida, o había algo en tu vida que te diera la satisfacción todos los años, todos los días del año? ¿Hay algo? ¿Había algo? No hay nada. Todos necesitamos, tenemos la necesidad de ir renovando esas cosas que a priori pues parece que nos van a dar satisfacción, pero luego se acaban. El único que realmente es capaz de suplir eso es Jesús. Dice el versículo del 66 al 71. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Dios viviente. Y Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. La pregunta de Jesús, ¿queréis marcharos vosotros también por esto que os estoy diciendo? Esa era la pregunta. Y la pregunta para nosotros hoy en día podría ser, ¿queremos creer en Jesús realmente para recibir esa satisfacción eterna o no? ¿Creemos que Jesús es Dios hecho hombre que se ha acercado a nosotros para alcanzarnos o no? ¿Creemos las palabras de Jesús que Él dice acerca de sí mismo o no? Y si lo creemos, ¿qué hacer con ello? Ya he dicho en alguna ocasión que Dios solo tiene hijos, ¿sabes? Dios no tiene nietos, no tiene sobrinos, no tiene primos, solo tiene hijos. Y solo es hijo, según Juan 1:12, aquel que se acerca a Él, aquel que le recibe, que pone su fe y su confianza en Cristo Jesús. Solo ese es el Hijo de Dios. Solo ese puede ser llegar a ser hecho Hijo de Dios. Solo ese tiene el derecho de ser adoptado por Dios. Fuera de Él no hay nadie. Jesús, el pan de vida. Que el Señor los bendiga.